Esmeralda, verás, eres ya una mujer y no te podré ver como a una niña nunca más. Tu madre se marchó, no habías cumplido la muerte la llamó al sol de Andalucía. Me confió a ti. Agradecida estoy. De mí cuidaste bien, al menos hasta hoy. Esmeralda, verás, el hombre es maldad. Cuidado al correr por toda la ciudad. Tú debes comprender que nada es como fue. Llegaste, ya lo sé, a la edad del...